la perfección cristiana y contemplación, o en las tres edades de la vida interior, una de estas dos obras capitales de este gran teólogo, teólogo dogmático y teólogo místico, que es Garrigou Lagrange, dice que la obra de Santo Tomás ha sido frecuentemente entendida de una forma pobre e incluso deformada. ¿Por qué? Al haber aportado Santo Tomás al pensamiento cristiano la incorporación consciente de muchísimos elementos racionales de certeza natural sobre el hombre, sobre la naturaleza, sobre el conocimiento, un empeño mayor que nunca de asumir la verdad natural en la Sagrada Doctrina, con frecuencia se ha perdido el sentido formal y la intención total del pensamiento del angélico, y la gente se ha entretenido en los largos desarrollos instrumentales de tipo antropológico, gnoseológico y metafísico. Se ha perdido el sentido del dinamismo completo de la teología de Santo Tomás, viendo aquello que parece diferenciarla de una forma más extensiva y más patente de los santos padres o de la línea agustiniana de la escolástica, ¿no? Y entonces se descentra, y cosas que en Santo Tomás son capitales, parece como si Santo Tomás solo las concediese, las otorgase, pero no les diese importancia, siendo así que son el alma misma de la síntesis. Y entonces dice que se ve a Santo Tomás demasiado naturalista, demasiado racional, demasiado antropocéntrico, diríamos, y no se advierte el profundo sentido teocéntrico y la profunda espiritualidad de su comprensión de la realidad y del hombre, de su doctrina sobre Dios, evidentemente. Entonces dice el padre Orlandis, esto que dice Garrigou Lagrange, Santo Tomás, es lo que ha pasado con los ejercicios San Ignacio. Dice, en la historia de los autores espirituales, San Ignacio destaca por la gran abundancia de elementos psicológicos, instrumentales, de metodología racional, prudencial, de conocimiento del hombre, para aplicar las potencias naturales, para discurrir, para ambientar el esfuerzo humano de conocimiento de la voluntad de Dios y de, diríamos, ordenación como un arte ascético de la oración y del esfuerzo de examen de conciencia y de elección de los medios en orden. Y dice, estos elementos que San Ignacio les da mucha importancia y que asume y que desarrolla de una forma absolutamente genial, como es generalmente reconocido, han oscurecido el espíritu mismo, la intención con que son asumidos, y entonces dice, ha ocurrido por esta deformación que es paralela a la que ha ocurrido con la obra de Santo Tomás de Aquino y que denuncia Garrigou Lagrange, ha ocurrido, por ejemplo, y entonces el padre Orlandis ya comienza a lanzar toda una catarata de observaciones, por no decir acusaciones o denuncias, y los pone en forma de interrogantes retóricos, cosa que en su tiempo se hacía más que ahora, y que tiene un cierto aspecto, diríamos, entre comillas, de hipocresía jesuítica, ¿no? Porque ya se entiende qué quiere decir, que aquello él lo afirma. Dice, no se podría decir que se ha leído de una forma semipelagiana y semiestoica el libro de los ejercicios. Dice, no se podría decir que esto se manifiesta en el hecho de que no se haya caído en la cuenta de lo que significa la consolación espiritual en la letra de los ejercicios, que es inequívocamente un hecho místico, como los gustos de Santa Teresa de Jesús, etc. Esto es lo que el padre Landis tiene desarrolladísimo en sus artículos. Dice, no es notable pensar que en los tres tiempos para hacer sana y buena elección en cada uno de ellos, y a pesar de decir San Ignacio que si en el primero o en el segundo tiempo no se ha hecho elección, se siguen en el tercer modo, dos modos de hacerlo, y los directorios, que si no ha habido conocimiento de la voluntad de Dios en el primer tiempo, se debe insistir en el segundo, y si en el segundo tiempo no se halla la voluntad de Dios, entonces se toma el tercero. Siendo así que se pasa, dice San Ignacio, no es verdad, dice el padre Landis, que se pasa como sobre ascuas sobre el primero y el segundo tiempo, para meterse enseguida en el tiempo tercero, que es el discursivo y ascético y deliberativo, etc. Y va haciendo una serie de preguntas, que son afirmaciones. Entonces, yo me hago una pregunta, y esta no es retórica, ni táctica, sino pedagógica. Yo quiero hoy tratar de explicar por qué se ha podido malentender el libro de los ejercicios en un sentido de exclusivismo asceticista, porque San Ignacio da un método de ascética, esto es absolutamente evidente, ¿no? Y dedica mucha atención al esfuerzo ascético, que voy a explicar enseguida en qué consiste, y por qué San Ignacio dedica durante tanto, a tanta atención al esfuerzo ascético. Pero ¿por qué se ha podido malentender el libro de los ejercicios en sentido de exclusivismo asceticista? Esto es lo que yo trato de aclarar hoy. Dando por supuesto que las preguntas del padre Landis merecían todas una respuesta afirmativa y que se ha mal entendido el libro de los ejercicios en un sentido de exclusivismo asceticista. Es decir, que no se ha reconocido que San Ignacio presupone en la vida cristiana y en la vida espiritual de alguien que se retira a hacer ejercicios espirituales, la previsible realización en él de hechos de carácter místico que son ordinarios en la vida cristiana, aun siendo superiores al modo ordinario de las potencias psicológicas humanas, pero que son previsibles ordinariamente en la vida cristiana y el camino hacia la perfección cristiana. Y no obstante, se ha leído como exclusivismo asceticista, y por qué ha ocurrido esto es lo que trato de responder, dando por presupuesto que sí, que se ha leído con exclusivismo asceticista, y no se ha reconocido la alusión constante y muy abundante en el texto y en la letra de San Ignacio a la presencia de hechos místicos en la vida del ejercitante ordinario. A mí me parece que la razón es muy sencilla. Y para antes de decirla, y me parece que va a caer como cosa evidente por sí misma, voy a leer un par de pasajes, tres o cuatro cosas de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús, que son indiscutiblemente ambos los máximos doctores místicos, ¿no? San Juan de la Cruz, que da muchas veces advertencias a la alma cristiana, incluso poniéndola en guardia contra la mala dirección espiritual del que no entienda de esto y no le deje obrar al Espíritu Santo en ella, alienta muchas veces a no cerrar los caminos del Espíritu y dejarse llevar de Dios cuando Dios nos quiere llevar Él. Y dice cosas así: hierran mucho, muchos espirituales, los cuales, habiendo ellos ejercitándose en llegarse a Dios por imágenes y formas y meditaciones, cual conviene a principiantes, queriéndolos Dios recoger a bienes más espirituales, interiores e invisibles, quitándoles ya el gusto y jugo de la meditación discursiva, ellos no acaban ni se atreven ni saben desasirse de aquellos modos palpables a que están acostumbrados. Y así todavía trabajan por tenerlos, queriendo ir por consideración y meditación de formas como antes, pensando que siempre había de ser así, en lo cual trabajan ya mucho y hallan poco jugo o nada. Antes se les aumenta y crece la sequedad y fatiga, inquietud del alma, etc. San Juan de la Cruz es muy vehemente en los daños que causa al espíritu empeñarse en trabajar por modo discursivo cuando Dios quiere dar al alma una oración contemplativa, y empeñarse en esforzarse cuando Dios quiere obrar él y que el alma reciba fielmente por modo pasivo la acción divina, que es la mística. A estos tales se les ha de decir que aprendan a estarse con atención y advertencia amorosa en Dios en aquella quietud, y que no se den nada por la imaginación ni por la obra de ella, pues aquí descansan las potencias y no obran activamente sino pasivamente, recibiendo lo que Dios obra en ellas. Bien, pues después de decir eso, que es, este pasaje tiene muchos otros parecidos en San Juan de la Cruz, y ya digo, y a veces más duros que este, como cuando ataca a los directores malos que no dejan hacer esto al alma, es decir, ponerse en manos de Dios. Dice en el capítulo siguiente, inmediatamente después de esto que acabo de leer, dice San Juan de la Cruz, capítulo 13, esto, subida al Monte Carmelo, en que se ponen las señales que ha de haber en sí el espiritual, que ha de haber en sí el espiritual, por las cuales se conozca en qué tiempo le conviene dejar la meditación y discurso y pasar al estado de contemplación. Y dice así, y porque esta doctrina no quede confusa, convendrá en este capítulo dar a entender a qué tiempo y sazón convendrá que el espiritual deje la obra del discursivo meditar por las dichas imaginaciones y formas y figuras, porque no se dejen antes o después que lo pide el espíritu. Porque así como conviene dejarlas a su tiempo para ir a Dios, porque no impidan, así también es necesario no dejar la dicha meditación antes de tiempo para no volver atrás, se entiende, en la vida espiritual. Y da tres señales y dice que no bastan dos de ellas, sino las tres. No basta la primera señal, que es que ya no puede meditar o discurrir. Dice, porque podría ser que no pudiese meditar en las cosas espirituales por su distracción y poca diligencia. Por lo cual, ha de ver si tiene también la segunda, que es que no se le va el entendimiento y la voluntad y el afecto a cosas mundanas, sino que realmente se siente desprendido de las cosas del mundo. O incluso no basta tener estas dos cosas, porque podría ser que tuviese disgusto de la meditación sobre cosas divinas y disgusto de la meditación sobre cosas humanas, dice, porque estuviese muy melancólico y aburrido, como quien dice, sería un hombre desazonado y disgustado. Dice, entonces tiene que ver si realmente tiene la tercera señal, que es la paz interior y quietud y descanso en el don de Dios. Dice, porque si no se siente pacificado, pues se siente disgustado de la meditación discursiva. Tampoco piensa en las cosas del mundo, ninguna cosa de tipo de riquezas, honores, con gusto, diríamos, ¿eh? Pero tampoco tiene paz este espíritu, este hombre está aburrido, sencillamente. Dice, este no tiene que dejar la meditación, tiene que continuar meditando. O sea que San Juan de la Cruz pone en guardia también contra la tontería de, no teniendo la acción de los dones del Espíritu Santo y no teniendo por qué recibir pasivamente el don de Dios místico, porque Dios no lo da, y Dios lo da cuando quiere, y cuando quiere lo retira, para que el hombre se... incluso conozca que no es cosa suya poder, ni siquiera con la gracia santificante, no depende del esfuerzo humano el tener los dones místicos, y Dios los da, y los son puntuales, Dios los da y los retira, son instantáneos a veces, etc. Pues dice, o cortos o breves, San Juan de la Cruz previene contra el riesgo de dejar la oración activa, discursiva, con imaginación, con memoria, con potencias naturales, por pereza, etc. Yo voy a decirlo rápidamente para no alargarme. Es un chiste que se me ha ocurrido a mí, ¿no? Que es como que a esta oración mística, Santa Teresa le llama con frecuencia, sobre todo en las cuartas y en las quintas moradas, oración de quietud, ¿sí? Lo cual cuadra con lo que dice San Ignacio de la Consolación, que le describe cuando Dios pacifica y quieta el ánima en su Criador y Señor. Pues a mí se me ocurre que esta advertencia de San Juan de la Cruz y las que vamos a ver que dice Santa Teresa, se podría decir que no hay que confundir la oración de quietud con la pereza en la oración. La pereza en la oración ascética, en la oración discursiva activa, que es obligación hacer. Ahora voy a leer Santa Teresa. Santa Teresa, en las primeras moradas, dice lo siguiente. Pero esto es en las primeras moradas, dice una cosa. Perdón, en las segundas moradas. Dice una cosa, las primeras todavía está el alma bastante llena de sabandijas. Las segundas ya va entrando en la vida cristiana. Dice esto. Y pone una cosa que vale para las moradas hasta la séptima. Tal como suena. Y lo dice. Y vale para todo. Es una especie de principio y fundamento de Santa Teresa. Toda la pretensión de quien comienza oración, y no se os olvide esto que importa mucho, ha de ser trabajar y determinarse y disponerse La palabra disponerse sale en San Ignacio continuamente. Con cuantas diligencias pueda, imaginación, entendimiento, memoria, examen de conciencia, puntos de meditación, lecturas espirituales, con cuantas diligencias pueda, a hacer su voluntad conformar con la de Dios. Es decir, a hacer que su voluntad se conforme con la de Dios. Trabajar y determinarse en que su voluntad se conforme con la de Dios. Y como diré después, estar muy cierta que en esto consiste toda la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino espiritual. Quien más perfectamente tuviere esto, más recibirá del Señor y más aquí y más adelante está en este camino. No penséis que hay aquí más algarabías ni cosas no sabidas y entendidas, que en esto consiste todo nuestro bien. Pues cerramos en el principio, queriendo luego que el Señor haga la nuestra y que nos lleve como imaginamos, qué firmeza puede llevar este edificio. Procuremos hacer lo que es en nosotros y guardarnos de estas sabandijas ponzoñosas, que muchas veces quiere el Señor que nos persigan malos pensamientos y nos aflijan, sin poderlos echar de nosotros, y sequedades que a veces permite que nos muerdan, para que nos sepamos mejor guardar después y para probar si nos pesa mucho de haberle ofendido. Pues bien, aquí dice que toda la perfección cristiana consiste en cumplir la voluntad de Dios, y que el que comienza tiene que esforzarse y determinarse por cuantos medios pueda para hacer que su voluntad se conforme con la de Dios. Y esto a mí me da pie para decir una cosa que el padre Casanova subraya muy bien en San Ignacio. San Ignacio, que tiene estas frases telegráficas tan formidables, en la meditación de los binarios, dice que está en el tercer binario. El que quiere querer, aquello que Dios quiere de él. Es decir, supuesta la intención del fin último, la voluntad que se mueve a sí misma, como explica Santo Tomás, la voluntad en cuanto tiende al fin, se mueve a sí misma en cuanto a lo electivo, prudencial. La voluntad tiene que esforzarse en querer todas las cosas en orden a la gloria de Dios. Esforzarse en querer. Este esforzarse de la voluntad, moviendo la voluntad humana en orden al fin a la voluntad humana prudencial que elige los medios. Este querer de una forma ordenada, esto es tomar todos los medios. Este querer exige meditaciones, conocimiento de los engaños del mal caudillo en las dos banderas, llamamiento del rey, con contemplación de Cristo, plegaria continua y binarios para la meditación de los binarios para saber si me engaño a mí mismo, etc. No sé, ¿qué esfuerzos discursivos, reflexivos, de examen de conciencia, para querer rectamente, para hacer que mi voluntad se conforme con la de Dios? Y en esto está la santidad. Quien llegase a querer lo que Dios quiere, sería santo. Y aquí Santa Teresa, que después va a poner tantas sublimidades hasta la séptima morada, por si alguno olvida esto y se entusiasma soñando a su manera que está en la séptima morada, dice, cuidado que aquí no hay más algarabías ni cosas no entendidas. ¿Entiendes lo que es que tú quieras querer lo que Dios quiere? Tú quieres la voluntad de Dios y llegarás a la santidad por este camino, cumplimiento de la voluntad de Dios. Si te apartas de eso, todo lo demás son cuentos. Todo lo tomarás por cosas santas y no será verdaderamente la entrega al don de Dios. Es curioso que digan esto porque tanto Santa Teresa como San Ignacio suponen que el don místico verdadero es inequívoco. Uno se puede equivocar después, o el que no lo tiene pensarse que lo tiene. Pero cuando lo tiene no se equivoca nunca. Es certísimo el don místico, o sea, en sí mismo. Y Santa Teresa, para los que están en la segunda morada y no lo tienen, se piense que después tienen que, no consiste en ser la voluntad de Dios, sino en oraciones muy subidas, dice, no te preocupes, tú conforma tu voluntad a la de Dios, que después, esto, siempre, cada vez, cuanto más recibieses dones de Dios, a partir de la tercera y la cuarta morada, la cuarta es cuando comienzan los dones de Dios, en que el alma sea pasivamente y se interioriza de una forma sobrenatural, que llama Santa Teresa, es decir, mística. Aquí este fundamento, Santa Teresa no quiere que lo olvide nadie nunca, y que no se haga confusiones el que va a leer las moradas pensando que son otras algarabías y cosas no sabidas. No, hay que cumplir la voluntad de Dios. Tenemos que conformar nuestra voluntad a la de Dios. Pues bien, gran parte de los ejercicios de San Ignacio están puestos para esto, para que el hombre quiera querer la voluntad de Dios y trabaje en conformar su voluntad con la de Dios. Y en tanto no reciba, o en el momento en que no reciba el don místico que le, ante el cual fielmente se tiene que disponer pasivamente, a dejarse llevar, como dice el padre La Palma, muy bellamente, de una forma explícita, en el camino espiritual, según los ejercicios de San Ignacio, hay dos modos de obrar, remando o con las velas. Remando es el esfuerzo ascético, con las velas es cuando sopla el Espíritu Santo, y los dones del Espíritu Santo, que son virtudes pasivas, diríamos, o sea, son hábitos pasivos, reciben el viento del Espíritu. Pues bien, cuando el viento sopla, tenemos que dejarnos llevar, lo cual tiene más mérito que remar. Y cuando el viento no sopla, tenemos que remar. Es subrayado que tiene más mérito, porque hay una serie de líos en estas cosas. Tiene siempre más mérito hacer lo que Dios quiere, ¿no? Pero cuando Dios quiere soplar, el mérito está en no arrollar las velas. Y si entonces quisiéramos remar, probablemente frenaríamos la nave. El mérito está siempre en cumplir la voluntad de Dios. Si Dios quiere soplar, hay que tomar el viento en las velas. Las velas son los dones del Espíritu Santo. No hay que arrollarlas. Bien. Pues Santa Teresa, que comienza así, y después dedica mucha atención a la oración mística, de distintos niveles y moradas, dice lo siguiente. Cuartas moradas, ¿eh? Dice, explica qué actitud hay que tener al recibir el don de Dios, y dice, es disposición, dar gracias a Dios y orar a Dios, es disposición para poder escuchar, orar hablando con Dios, dándole gracias y pidiendo cosas, es disposición para poder escuchar a Dios. Como se aconseja en algunos libros, que procuren no discurrir, sino estarse atentos a ver qué obra el Señor en el aula. Santa Teresa escribe a su aire, aquí sintácticamente se podría... Dice, algunos libros explican que cuando Dios habla hay que callar, no discurrir, estarse atentos a lo que obra el Señor. Y hay que disponerse a esto. Y entonces Santa Teresa, sin más avisos, dice, que si su majestad no ha comenzado a embebernos, no puedo acabar de entender cómo se pueda detener el pensamiento, de manera que no haga más daño que provecho el detenerlo, ¿no? El detenerlo. Aunque ha sido contienda bien platicada entre algunas personas espirituales, y de mí confieso mi poca humildad, que nunca me han dado razón para que yo me rinda a lo que dicen. Uno me alegó con cierto libro del santo Fray Pedro de Alcántara, que yo creo lo es, creo que es santo, a quien yo me rindiera, porque sé que lo sabía, porque dice que hay mucha gente que no sabe nada de esto, pero Fray Pedro Alcántara sí que sabía de oración de quietud, y leímoslo, y dice lo mismo que yo, aunque no por estas palabras, mas entiéndese en lo que dice, que ha de estar ya despierto el amor para detener el pensamiento. Ya puede ser que yo me engañe, mas voy por estas razones. Y entonces va explicando que, hay aquí la nota de San Pedro de Alcántara, y es esto, que consiste en que, si hay el don místico, hay que detener la meditación discursiva. ¿Qué es lo que dice San Ignacio en una adición? Que si uno ha sentido algún conocimiento, allí se detenga y no se ve. Casanovas lo subraya muchísimo. En una adición San Ignacio dice que si uno lleva unos puntos para una contemplación, pero siente un conocimiento, Dios le da a sentir. San Ignacio habla de sentir un conocimiento, sentir interna noticia. Hay una cantidad de palabras de estas que la gente no advierte lo que quieren decir, sentir interna noticia, sentir algún conocimiento. Allí me detendré sin pasar adelante. Se terminó la meditación, los puntos serán para otra ocasión, si sirven alguna vez. Todo lo que se había previsto ya no sirve. Esto es lo que hay que hacer, porque si no, se estaría siempre haciendo pasar el plan del director o del ejercitante sobre lo que Dios quiere hacerle sentir. O sea que Santa Teresa no le parece bien detener el pensamiento si el amor no está ya despierto. Y dice varias veces, en otros muchos pasajes, como San Juan de la Cruz, los grandes místicos dicen que no hay que, dice Santa Teresa, que en lugar de oración de quietud se queda embobamiento y se pierde el tiempo y la alma se enfría, y que no confundamos la pereza, la tibieza en la oración con la quietud, etc. Pues que es lo que yo traduzco de esta manera. Una cosa es la oración de quietud y otra es la pereza en el hogar. Dos cosas heterogéneas. Se puede hablar de la oración de quietud como un truco para no tener el esfuerzo de trabajar, ejercitarse y luchar, que hay que hacer tantas veces en la vida espiritual. Por eso San Ignacio, que va a dar un método de esfuerzo que hay que hacer tantas veces en la vida cristiana, ejercicios, meditar, contemplar, orar, total, mental, espirituales, operaciones, como el caminar, pasear y correr, todo modo de preparar y disponer el ánima, cuidado, disponer, para quitar las afecciones desordenadas, y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios espirituales. Pero aquí ya hemos encontrado una cosa, la palabra disponer. Santa Teresa dice en la quinta morada esto, y de Santa Teresa ya no la citaré más, porque no tendría tiempo. Moradas quintas, después de insistir, que lo hace muchas veces, y advierte siempre también en la vida en camino a perfección, que si ese esforzar por sus propios esfuerzos en adquirir los dones místicos estaría perdiendo el tiempo. Una cosa es esforzarse con la gracia de Dios en cumplir la oración o lo que se haya propuesto, pero esforzarse en tener contemplación infusa de tipo místico, pasiva, por esfuerzo activo, está perdiendo el tiempo. Para que veamos cómo, aunque en esta obra que hace el Señor no podemos hacer nada, en esta obra que hace el Señor en nosotros, no podemos hacer nada. Mas, para que su majestad nos haga esta merced, podemos hacer mucho disponiéndonos. Esta palabra, disponerse, está en San Ignacio continuamente. Y casi, ya en esta primera anotación que he leído, preparar y disponer el ánima para quitar de sí las afecciones desordenadas, y después de quitadas buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida, aquí ya comienza a salir la conciencia de instruirse, de recibir del director de ejercicios, del que da los ejercicios, modo y orden para meditar o contemplar, y cumplir fielmente todas las horas de contemplación o meditación o exámenes previstos, y cumplir fielmente las adiciones, consejos que le da, que no se vaya a dormir pensando en otra cosa, sino en lo que tiene que pensar al día siguiente, que al levantarse no divague y se ponga a pensar en lo que va a hacer, que no haga lecturas que le distraigan los ejercicios, etc. Que no vaya curiosamente, decir, ¿y qué habrá en la tercera semana? Mira, tú estás ahora examinando tu conciencia, tienes que hacer una confesión general, y no te entretengas en otra cosa. Haz en cada caso lo que tienes que hacer, etc. Todos estos consejos que da San Ignacio, que son consejos de seriedad, acertadísimos y tremendos, están todos ellos, me parece que no fuerzan nada el texto, hechos para adquirir con el esfuerzo, con la gracia de Dios, lo que se puede adquirir con el esfuerzo, con la gracia de Dios, y para disponerse, para recibir los dones que Dios quiera darnos, que nosotros tendremos que recibir pasivamente. Fijaos en la adición, en la anotación vigésima, antes del título, explica, ya lo dije el otro día, que el apartarse de sus amigos y conocidos se siguen tres provechos. El primero es un mérito ante Dios, porque es un sacrificio la soledad. El segundo, que así no tenemos el entendimiento partido. con lo cual se usa más libremente de las potencias naturales. Pensamos mejor cuando tenemos el entendimiento partido. Y así buscamos con diligencia lo que tanto desea el ejercitante, que es conocer la voluntad de Dios. Tercero, cuanto más nuestra ánima se halla sola y apartada, se hace más apta para se acercar y llegar a su Criador y Señor. Y cuanto más así se allega, más se dispone para recibir gracias y dones de la su divina y suma bondad. Aquí, gracias y dones son dones místicos, según el padre Calveras y el padre Orlandis y todos que lo han venido bien. Entonces, la tesis del padre Orlandis era la siguiente. En el libro de los ejercicios, que se habla mucho de consolación, no se emplea nunca la palabra consolación en un sentido que no sea místico. Lo prueba el padre Orlandis. Hay otros textos, San Ignacio dice, como la carta aquella, mucha consolación me da, carísimos hermanos, saber de la carta que llaman de la perfección a los estudiantes de Coimbra, o la carta de la obediencia, alguna carta de San Ignacio emplea la palabra consolación en un sentido que con Santa Teresa llamaríamos contento espiritual. Pero en los libros de los ejercicios, consolación siempre es lo que Santa Teresa llama gustos, que son místicos. Siempre. Voy a leer solo, la definición de consolación en las primeras reglas de discreción de espíritus, que son las más sencillas, porque las más sutiles son las segundas. Las primeras dicen, tercera regla de consolación espiritual. Llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna emoción interior con la cual viene la ánima a inflamarse en amor de su Criador y Señor, y consecuente cuando ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. Fijémonos que los ejercicios están organizados, casi todos ellos, pensando en lo muy difícil que es adquirir la indiferencia ante los bienes creados en orden al fin último. Lo muy difícil que es. Y aquí se causa en el ánima una emoción en que no puede amar ninguna cosa creada, sino en el Criador de todas ellas. Solo puede amar lo creado en Dios. No puede amar lo creado más que en Dios. Esto sobrepasa el modo ordinario. Un hombre con una fe muy viva no tendrá esto, aunque sea santo. No puede amar las cosas creadas sino en Dios. Asimismo, cuando lanza lágrimas, motivas amor de su Señor. Santa Teresa subraya cómo nos estamos rompiendo la cabeza pensando en la pasión de Cristo y no conseguimos llorar un poquito, porque ya comprendemos que es muy doloroso, y pero no nos quedamos tan tranquilos. En cambio, en un momento viene el gusto divino y sin ninguna consideración previa nos sentimos compadeciendo con Cristo, etc. Cuando lanza lágrimas, motivas amor de su Señor, sea por el dolor de sus pecados o de la pasión de Cristo nuestro Señor o de otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, aumento instantáneo de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interna, leticia interna, que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su ánima, quietándola y pacificándola en su Criador y Señor. Esta descripción es completamente y muy parecida a la oración de quietud de Santo Teresa, a los gustos. Es mística. La consolación en los ejercicios es mística. Bien, ahora paso al otro punto con el cual voy a terminar, y que nos lleva a un punto, me parece, muy práctico. Voy a esto analizarlo más detenidamente, porque solo es una cuestión. Muy central en los ejercicios es el tema de la elección. Ahora, la elección, según San Ignacio, se puede hacer en tres tiempos. Estos tres tiempos no son etapas sucesivas, sino tiempos en el sentido aquel del Salmo. Señor, en tus manos están mis tiempos. Son momentos en que Dios actúa todo, ¿no? El primer tiempo es cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad, que sin dudar ni poder dudar, la ánima devota, quiere decir entregada, sigue a lo que le es mostrado como fin, ¿no?, a intentar ir hacia él, así como San Pablo y San Mateo lo hicieron en seguir a Cristo nuestro Señor. Primer tiempo es cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad. Yo subrayo el así por lo que veréis enseguida, porque siempre mueve la voluntad cuando la gracia actúa. Pero así la mueve y atrae, que sin dudar ni poder dubitar, y por tanto sin necesidad ni posibilidad de deliberación prudencial, la ánima devota sigue lo que les muestra. El segundo, cuando se toma asaz claridad y conocimiento, asaz suficiente claridad y conocimiento, por experiencia de consolaciones y desolaciones, y por experiencia de discreción de varios espíritus. Tercero tiempo es con el ánimo tranquilo, cuando está uno adquirido la indiferencia, con esfuerzo ascético, no está desolado ni tentado por el demonio, aunque tiene alguna consolación, porque la consolación no intranquiliza, pero la consolación no le da luz suficiente, no tiene que pensar. Considera para qué es nacido el hombre, y esto deseando, es decir, alabar a nuestro Señor y salvar su alma, elige como medio una vida o estado en los límites de la Iglesia para que sea ayudado, etc. Tiempo tranquilo cuando el ánima usa de sus potencias naturales libre y tranquilamente. O sea, el tercer tiempo es el ejercicio de la prudencia infusa a la luz de la fe, considerando el fin último y considerando la ordenación de las cosas que puede elegir el hombre a este fin último, a ver qué elige el hombre con la gracia de Dios y pidiendo a Dios que le haga elegir bien, elige esto. Ahora bien, yo quisiera ahora subrayar una cosa. El padre Orlandis decía, y es verdad, que se suele pasar sobre el primero y el segundo tiempo como sobre ascuas, lo cual es contra la letra del libro y contra el directorio de San Ignacio, que dice que si no hay elección en el primer tiempo, si Dios no ha dado a conocer su voluntad en el primer tiempo, se debe instar en el segundo. Y si en el segundo no se llega a asaz conocimiento, o se llega a una determinación, el ejercitante llegaría a una conclusión que al que da los ejercicios le parece que está mal interpretado, sentido de las consolaciones divinas, ¿no?, que no lo ha entendido bien, porque no son suficientemente claras o las ha interpretado a su manera, porque una cosa es lo que Dios nos da a sentir y otra lo que nosotros después nos montamos sobre los sentimientos que Dios nos comunica, lo cual nos equivocamos, dice San Ignacio, en lo que pensamos nosotros. Pero, por ejemplo, un jesuita muy santo varón, que era el padre Felipe Solanes. Primer tiempo. Tal manera de mover y atraer la voluntad es verdaderamente extraordinaria. Y la concede su divina majestad por una gracia especial suya, para reforzar la extraordinariedad. Y el que nadie espere encontrar por ahí nada, te dice que entre los 12 apóstoles solo 2 fueron llamados así, lo cual tampoco lo sabemos exactamente, ¿no? Pero en fin, lo dice así. San Ignacio pone el ejemplo de los apóstoles, pero saber que solo esos 2 fueron llamados así tampoco consta, lo sabemos. No parece que San Pedro o San Andrés siguiesen al Señor por una deliberación del tercer tiempo, no me parece, exactamente, y con toda libertad. Segundo tiempo, por experiencia, y precisamente San Ignacio supone que el ejercitante puede no tenerla, y el director maestro de espíritu le ayuda a discernir y le dice, usted realmente Dios le da a sentir tal, de tal manera que en tal estado de vida no se sentiría nunca en estado de perfección o no iría usted de tal cosa. Y en cambio el padre Felipe Solanes se distrae de que pone en manos del director el juicio último sobre esta suficiente experiencia de consolaciones y observaciones, y dice que puesto que supone ya experiencia, supone notable adelanto en la vida espiritual. O sea, que el que entra en ejercicios y todavía no se siente santo, tiene que prescindir del segundo tiempo. El primero solo fueron para dos apóstoles entre los 14 que hubo, los Pablo y Bernabé, y entonces, pues, y Matías, pues. El tercer tiempo es el discurso. El padre Casanova, que va mucho más al fondo del problema, dice así, y noten bien que esto está muy bien. En esta nota declara San Ignacio el orden en que han de ser preferidos los tres tiempos. Los directores pueden decir, el primer tiempo ha de ser estimado como el más excelente y deseable, porque todo es obra de Dios, y la elección resultará segurísima. El segundo tiempo es inferior al primero en dignidad y seguridad, porque aunque habla Dios por la consolación, ya no es el solo, sino también el enemigo. Sentimos mezcla de consolaciones, desolaciones, y nosotros mismos también discurrimos. El tercer tiempo es inferior en dignidad al segundo, porque en este hay la palabra de Dios, que es la consolación, y en el tercero solo hay el hombre, con el uso libre de sus facultades, que tienen también el concurso de Dios, pero en un orden general, sin aquella emoción especial de la consolación divina. Y entonces se pregunta sobre la seguridad de la elección. Punto difícil. San Ignacio, grandísimo estimador de las mociones divinas, y maestro consumado en discernir toda intromisión del enemigo en materia tan delicada, sin duda encontraba más seguro en el segundo más seguridad en el segundo tiempo que en el tercero. Tanto es así que en la elección del tercero, etc., y se sugiere también cierto aspecto del segundo, etc. Más perfectamente que lo dice el padre Casanovas, porque aquí he cortado en un punto en que después discutiré, me parece que no acierta. Dice el padre Calveras, en práctica de los ejercicios intensivos, comparando entre sí los tiempos de elegir, cabe hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el más seguro? ¿Se han de probar todos? Estas preguntas. ¿Cuál es el mejor? Sin duda alguna, mejor sabemos lo que el Señor quiere de nosotros cuando Él nos lo manifiesta directamente, que cuando lo hemos de deducir nosotros de lo que nos parece mejor para el servicio divino. Porque ni apreciarlo podemos errar sin darnos cuenta. Pero a esto último nos hemos de atener cuando el Señor no se nos descubre de otra manera. ¿Cuál es el más seguro? Seguridad máxima la da el primer tiempo, en que el mismo Señor obra directamente en la voluntad por una moción sin causa precedente. Porque por una parte no puede haber engaño, por ser la moción obra de solo Dios, y por otra puede constar por examen que se trata de una moción tal, y se la puede distinguir perfectamente de las mociones concomitantes. La seguridad subjetiva es también máxima, por obra de la misma emoción, que hace precisamente que el alma no pueda dudar de que es Dios quien habla. Esto es lo que dice el padre Calderas. Es a la letra lo que dice Anina, a la letra, sin susto, sin reticencia esteticista, sin trampa, es lo que dice San Ignacio. En segundo tiempo se puede llegar a seguridad moral, etcétera, etcétera. No pasa de moral la seguridad de los modos del tercer tiempo. Y ello es así por la dificultad no pequeña, etc. Entonces, se han de probar todos. Si se hace elección por el primer tiempo, no procede emplear los otros dos. Sería un desacato a la dignación divina. Si se toma esa actualidad por una o por ambas experiencias, por la consolación y por la desolación, que funde seguridad moral, no será menester de necesidad de acudir al tercer tiempo. Se puede hacer para más satisfacción de la razón, que naturalmente quiere saber los motivos de lo que Dios muestra querer. Se puede, respetando el consuelo divino, también razonar. Y San Ignacio lo aconseja. A los modos del tercer tiempo, según la disposición del ejercitante, habrá que acudir cuando en el primero y en el segundo tiempo no se hace. Y es al pie de la letra lo que dicen los directorios dictados por San Ignacio. Bien. pues está absolutamente claro que el primer tiempo es una gracia mística, que según la escuela de los dominicos pertenece al lado ordinario que llevar Dios las almas a la santidad. Al lado ordinario. Y no es un carisma de una visión, ni una revelación, ni la aparición de Nuestro Señor en el camino de Damasco, o Nuestro Señor en Parelemonial, según los dominicos. Los jesuitas siguieron la polémica. Y yo tengo para mí que la interpretación asceticista de los ejercicios es una de las cosas en que el jesuitismo ha sido más infiel a San Ignacio de Loyola. No es la única. En fin, la tesis de la conferencia el día anterior se dirigía a demostrar, como le resumí después al padre Pegueroles también, que el jesuitismo no es ignaciano. Pues bien, el asceticismo jesuítico, entre comillas, es anti-ignaciano, temáticamente. Y esto fue lo que el padre Hernández demostró. Para entender, Padre Hernández dice, la doctrina que se presupone en el modo y orden ascético, en el arte ignaciano, sobre las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, es la misma de Santo Tomás de Aquino, que es la que tiene Juan de Santo Tomás, la que tienen los salmaticenses, la que tiene Garrigo Lagrange, la que tuvo el padre Arintero en tremenda polémica con los jesuitas. La doctrina de San Ignacio, para entender los ejercicios hay que presuponer la doctrina de los dones del Espíritu Santo de la somática lógica. Entonces te aclaras, si no, no entiendes nada. Eso es lo que decía Pedro Hernández. El primer tiempo es místico, sin duda. Segundo también, si se entiende lo que es la consolación divina. Que pasa que es puntual, ordinario, el Señor dice, yo siento consuelos que me llevan en tal dirección. Después, cuando me parece que esto no lo siento, me voy por otro camino, entonces me siento desolado, parece que el demonio me lleva por otra parte, parece que el demonio quiere llevarme por ahí, porque cuando pienso que este es mi camino, me encuentro más frío, me encuentro más... Después vuelvo a sentirme pacificado cuando vuelvo a pensar que tengo tal vocación, etc. Y así se puede llegar a saber, suponiendo, discernir, las consolaciones auténticas y no confundir cuando el demonio actúa bajo ángel de luz, etc. Esto puede llegar a dar un suficiente conocimiento de conocer qué quiere Dios de nosotros. Segundo tiempo. Tercer tiempo es discursivo. Hay dos modos. El más desarrollado y el que supone más conscientemente el ejercicio de la indiferencia en la elección de las cosas que al fin se ordenan, es el primer modo del tercer tiempo. Y aquí es donde yo antes me he detenido y con esto termino. Voy a confrontar la lectura que hace de un punto capital el padre Casanovas y el padre Calveras, profundamente discrepante, esto que colaboraron siempre tanto y que el padre Calveras es el que tradujo el texto de San Ignacio al catalán en la edición de la Biblioteca de Exercicios del padre Casanovas, Santenia 9. Pero hay una profunda discrepancia. Al explicar la razón de la discrepancia llegaremos a un punto final y con eso habrá terminado estas conferencias. Es cosa de unos minutos. Este modo discursivo, deliberativo, ejercicio de la deliberación al servicio de la prudencia para llevar a una elección recta, tiene seis puntos. Primero, considerar lo que voy a considerar, si debo elegir, oficio, beneficio, estancia. Segundo, consideración del fin para que soy creado. Tercero, pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propósita, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad. Cuarto, considerar raciocinando y así haciendo, etcétera, mirar y discurrir, etcétera, y va diciendo deliberar, considerar los incómodos y peligros, etcétera. Todo el aspecto discursivo de razón práctica, deliberante. Quinto, después que así he discurrido y raciocinado, que es lo he hecho en el cuarto punto, a todas partes, discurrido y raciocinado a todas partes sobre la cosa propuesta, mirar dónde más la razón se inclina, razón iluminada por la fe, claro está, y así según la mayor moción racional y no moción alguna sensual o de afecto, se debe hacer deliberación sobre la cosa propósita. Sexto, hecha la tal elección o deliberación, debe ir la persona a la oración, o sea, el sexto del coloquio, de ofrecer a Dios lo elegido, para que su divina majestad quiera recibir y confirmar la elección, si es su mayor servicio y alabanza. Pues bien, sobre este tercer punto, este de pedir a nuestro Señor que quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que debo hacer, discurriendo yo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad, el padre Solanes se entretiene en el discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su voluntad, y cree que San Ignacio esté aquí hablando de esto, incorrecto. Y entonces cuando viene el cuarto punto, ya no tiene nada que decir y no lo comenta. Es decir, piensa que en el tercer punto habla del cuarto. El padre Casanovas hace una cosa más curiosa. Dice que San Ignacio tenía tanta estima el primer tiempo que incluso en el tercero hace que el ejercitante pida a Dios que le mueva en el primero. Porque supone que, aunque tenemos que esperar que Dios lo hace cuando quiere, pero es legítimo pedir a Dios, quien desea conocer su voluntad, que Dios se la dé a sentir de una forma indudable. En el punto tercero, el primer modo, diu, demanar a Dios, nuestro Señor, vulgui moure mi voluntad. Estas palabras, diu, son las que he dicho en el primer tiempo, que es cuando Dios, nuestro Señor, así mueve y atrae la voluntad, se olvida del así. Y entonces dice, San Padre Casanovas, cuando yo quiero discurrir bien y fielmente con mi entendimiento, y elegir conforme a la voluntad, todavía antes invito a Dios a que Él mismo ponga en mi alma lo que debo hacer y que mueva mi voluntad. No solo con noción racional, que sería el fruto de este tercer modo, sino con noción de consolación. O sea, San Ignacio cree que el ejercitante que está en el tercer tiempo de hacer elección, después de pensar lo que va a elegir y el último fin, antes de entrar a deliberar, le pide a Dios que se lo dé a sentir con noción de consolación, como en el primer tiempo, y que sí, diríamos, entonces, si Dios te oye esta oración, ya no tienes que hacer el quinto punto ni el sexto, se acaba, porque es una noción del primer tiempo, y si el primer tiempo es eso. ¿Por qué lo dice? En el punto tercero te hace pedir aquello de que he hablado en el primer tiempo. Con lo cual, si en el tercer tiempo Dios te escucha, el cuarto y el quinto punto sobran. Esta es la interpretación del padre Casanovas, que viene de no haberse dado cuenta que en el primer tiempo no dice cuando Dios nuestro Señor mueve y atrae la voluntad, sino así la mueve y la atrae, que no hay lugar a duda y por tanto no cabe deliberación. Esto es lo que dice, así la mueve y atrae. Y aquí pedimos que la mueva, poniendo en mi alma yo lo que yo debo hacer, discurriendo yo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su voluntad. Porque para deliberar rectamente en orden a lo práctico se necesita tener la intención recta. Y esto lo decía Aristóteles. Se necesita buen juicio práctico y la jorexis rectificada a lo que verdaderamente sea lo deseable. Un bien humano. Esta es la tesis que yo dirijo. Entonces resulta que aquí lo que San Ignacio hace es pedir que Dios me haga elegir bien, de modo que yo discurra bien, delibere bien y elija bien. Y para esto, que Él ponga en mi alma lo que debo hacer, moviendo mi voluntad. Entonces yo quiero decir que este tercer punto simplemente, el discurrir bien y fielmente con mi entendimiento, es una explicitación de la petición que yo hago, que se dirige a hacer bien el cuarto y el quinto punto. Y esto es lo que yo pensaba. Y me he encontrado con la agradable sorpresa, y no me acordaba, o no sé si lo había leído nunca atentamente, este libro que hace tiempo que tengo, del padre Calveras, que acierta mi juicio del todo. modos del tercer tiempo, primer modo, primer punto, segundo punto, tercero. Pedir a Dios nuestro Señor, quiero mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer, paréntesis del padre Calveras, hacerme querer Dios, hacerme querer y sentir internamente lo que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con el entendimiento y eligiendo conforme su santísima y beneplácita voluntad. Nota del padre Calveras. Este punto corresponde al último preámbulo de las meditaciones y contemplaciones en que se pide gracia para lo que se busca en el ejercicio. Y nada más. Entonces, lo que el padre Solanes pone en el tercero, el padre Calveras lo pone en el cuarto. La deliberación. Los puntos cuarto y quinto constituyen la parte principal y el cuerpo de este primer modo, y la parte en que hay la elección, porque lo primero es considerar de qué tengo que elegir, considerar el último fin, pues pedir a Dios que elija bien, es decir, que quiera mover mi voluntad y poner en mi ánimo lo que yo debo hacer, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento, diciendo que no, esto es lo que pido, y entonces lo hago en el cuarto y el quinto punto. Esto que dice el padre Calveras. Conclusión. En el primer tiempo, Dios mueve y atrae la voluntad. Así que el alma no delibera, ni puede deliberar. En el tercer tiempo, en que el ánima tiene que deliberar, pide a Dios que mueva su voluntad y ponga en su alma lo que quiere Dios poner en ella, discurriendo bien y fielmente con el entendimiento y eligiendo conforme a esa voluntad. Aquí llegamos a una conclusión. Yo me fundo en la interpretación del padre Calveras y en mi propia lectura, en que Santo Tomás, San Ignacio, supone como Santo Tomás que la gracia mueve la voluntad del hombre al bien, la mueve. No concurre, sino que la mueve. Hay autores que, siguiendo una dirección mixta entre tomista y molinista, conceden que hay gracias que mueven la voluntad. Lo llaman la línea sorbónico-alfonsiana. Que hay gracias que mueven la voluntad, que tienen eficacia intrínseca. Pero cuando hablan así, dicen que estas gracias se dan para cosas muy difíciles, que tienen un cierto carácter extraordinario, como místico casi, más o menos. Y que cuando la gracia mueve la voluntad, entonces el acto no es meritorio más que por el antecedente, porque el hombre se ha dispuesto antes con la oración pidiendo la gracia y deseando cumplir la voluntad de Dios, como quien dice, es voluntario en la causa, ¿no? Como se habla también de los delitos voluntarios en la causa, ¿no? El mérito de un acto en que la gracia mueve la voluntad viene de que antes el hombre se ha puesto a tiro de la gracia eficaz por sí misma, con la plegaria y la buena conducta y la fidelidad a las gracias ordinarias, que son las que concurren, pero no mueven, concurren simultáneamente con la moción de la voluntad humana, que es, actúa por su cuenta. Esto lo dicen autores santísimos, que dicen que si la gracia mueve la voluntad no hay mérito, y que solo hay mérito cuando la gracia mueve la voluntad, porque hay una serie de actos antecedentes en que la voluntad ha obrado concurriendo a la gracia, pero de modo que la gracia no mueve la voluntad. Se la gran querella entre la escuela de la compañía y los dominicos. Villuard decía que el tema de la predeterminación física, los decretos predeterminantes contra la ciencia media, eran cuestiones metafísicas, y que nunca podrían ser objeto de definición dogmática, pero que la gracia es eficaz intrínsecamente, es próximamente definible, es un punto capital de la dogmática católica.